Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo soy Ángel González, servidor y amigo de todos ustedes. Y vamos a comenzar con este programa, pero antes vamos a checar para que todos ustedes puedan saber si es que estamos en vivo o si se trata de una repetición, para que sepan si pueden participar o no en este programa. Bueno, pues les diré que hoy es jueves. Jueves ya primero de octubre, jueves primero de octubre del año 2015. Qué rápido, ¿no? Ya estamos en octubre, ya este año se nos fue de las manos, señoras y señores. Jueves primero de octubre del año 2015, 3:31 p.m. 3:31 p.m. tiempo de la Ciudad de México, para que chequen muy bien sus relojes. Ya estamos en vivo. Si nos están escuchando en este momento, en este horario que les comenté hace un segundito, pues quiere decir que pueden participar activamente en este programa, como ya lo están haciendo algunas personas a través de nuestro chat de la estación. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodddd.org. Así de fácil. Escriben en su navegador radiodddd con 3Ds. .org. Y con eso entrarán a nuestro portal de la estación de radio. Y ahí ustedes van a encontrar un chat. Ese chat es muy sencillito, muy fácil de usar. Se ponen un nombre que ustedes quieran. Procuren usar su nombre real, por favor. Pónganse un apodo, como les decían cuando eran chiquitos, su nombre de pila, nada más, lo que ustedes quieran. Pero es importante para poder proteger su información personal, ¿ok? Porque este chat pues lo ve todo mundo. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ahí está nuestro chat para que nos platiquen su caso. Tengo gripa. Bueno, como que me quiere dar, ¿eh? No me ha dado. Teléfono en cabina, 59-16-04-10. 59-16-04-10, la línea telefónica de esta cabina de radio. 01-55 para mis amigos que se encuentran en el interior de la República Mexicana. 59-16-04-10, así es. El teléfono de esta cabina de radio en vivo para que nos llamen. Nos cuenten su caso, con mucho gusto también les podremos brindar asesoría al respecto, cualquier duda que tengan. Para eso estamos. ¿Cómo nos fue con los temblores aquí en el Distrito Federal? Nos preguntan a través de Facebook. Pues bien, o sea, obviamente pues el susto, ¿no? Para variar un poco, que todos estábamos pues ya pues dormidos muchos, ¿no? En la madrugada, bueno, ni tan tarde, de hace un par de días, sonó la alerta sísmica, pues de ayer, ¿no? De ayer en la madrugada. Y bueno, pues nada, afortunadamente no ocurrió nada. Y luego otra vez, al día siguiente, perdón, a la mañana siguiente, porque es el mismo día, a las 12:45 de la tarde vuelve a sonar. Y ahora sí se siente, porque en el de la madrugada no se sintió nada. Bueno, por lo menos yo no sentí absolutamente nada, y por los comentarios que leí a través de las redes sociales, pues la mayoría de las personas tampoco sintieron absolutamente nada. El de la tardecita, el de las 12:45, de mediodía, ese sí se sintió, pero muy leve. Yo en lo personal tampoco lo sentí. Pero en nuestras oficinas de Xola, por ejemplo, en nuestras oficinas centrales, tenemos un candelabro muy grande de cristal en la recepción, muy bonito. Estas oficinas me gustan mucho porque son muy, muy clásico el diseño, el edificio. Pero bueno, hay un candelabro muy grande y ese sí se estaba moviendo de un lado para otro. Me comentan, yo no estaba en las oficinas en ese momento. Me comentan que sí estuvo un poco impresionante por eso, pero también muy leve, ¿no? 5.6 grados fue la dimensión final de acuerdo al Sismológico Nacional. Pero está bien, ¿no? Que suene la alerta sísmica, aunque no pase nada. Creo que es mejor que suene y que no se siente el terremoto o el sismo o el temblor. Porque si es un terremoto sí se va a sentir, ¿verdad? Bueno, el sismo, que no se sienta, que no suene y que nos agarre desprevenidos. Aquí el chiste pues no confiarse, ¿no? No porque a veces suena y no se siente el temblor, pues quiere decir que siempre va a ser así. Mejor cada vez que suene, pues tomar las medidas precautorias necesarias. En este caso, por ejemplo, pues sí, no guardar la calma, no entrar en pánico ni en crisis nerviosa. Si estamos en un edificio o en un lugar que nosotros sentimos que se corre algún riesgo por su estructura, por el número de pisos, etcétera, pues sí, si escuchamos la alerta sísmica tenemos aproximadamente 50 segundos para poder ponernos a salvo. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, pues podremos desalojar el inmueble o en su defecto, pues ponernos a salvo. Si estamos en un piso muy muy alto, pues ponernos a salvo en lo que pasa el temblor, ¿no? Sí, yo hace unos años vivía en un cuarto, en un quinto piso. Y me daba tiempo perfecto, ¿eh? Las dos veces que llegó a temblar cuando yo vivía ahí y sonaba la alerta sísmica, pues me bajaba corriendo. En una ocasión con mi hijo, estaba chiquitito. Entonces me lo bajé así en pañal porque no traía playera ni nada, hacía mucho calor ese día. Y llegamos hasta abajo y ahí comenzó a temblar y sin ningún problema, afortunadamente no pasó nada, pero pues ahí está. Yo creo que funciona bien, está mejor que suene y que no pase. Gracias a nuestros amigos en Facebook que nos preguntaron. Sí, aquí en el Distrito Federal ya es cosa de casi todos los días. A veces llega a pasar que tiembla y no suena la alerta. Bueno, salió el reporte por parte de Condusef el día de ayer de cuáles son los 4 bancos más abusivos en México. Mucha oreja, mucho oído, mis queridos radioescuchas. ¿Cuáles son los 4 bancos más abusivos de México de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef? Durante el primer semestre del año, o sea, de enero a junio del 2015, el público usuario presentó más de 2.5 millones de reclamaciones en contra de entidades de servicios financieros. Esta cifra es importante, chequen, un 21.1% más que respecto al mismo periodo del 2014, o sea, un 21.1% más que el año pasado, un incremento bastante importante. El presidente del organismo de la Condusef, Mario Di Costanzo, informó que del total de las 2.567.044 quejas, el 98.2% fue en contra de malas prácticas, abusos y cobros indebidos realizados por los bancos, o sea, casi un 100%. De las quejas derivó en relación a estas cuestiones. Agregó que derivado de las quejas se impusieron 1.961 multas, lo cual representó un aumento del 12% respecto de los primeros 6 meses del año pasado. Las instituciones más sancionadas fueron Banamex, aquí chequen bien cuáles son los 4 peores bancos, aquí viene la información, es Banamex con 272 multas, Bancomer con 244 multas, Santander con 58 multas, Banorte con 85 multas. Ahí están los peores bancos de México en estos momentos. Tomando en cuenta el número de sanciones que recibieron por parte de la Condusef, quedaría Banamex en primer lugar, Bancomer en segundo, Santander en tercero y Banorte en cuarto lugar. Aquí hay un error, me los pusieron al revés. Quedaría Banorte en cuarto lugar y Santander en Banorte en tercer lugar y Santander en cuarto lugar. Ya hasta yo me hice bolas. Pero ahí está la información. De todas formas ya la colocamos en nuestras redes sociales. Ahí la pueden encontrar en Facebook y en Twitter. En Facebook búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Con 45.217 seguidores en estos momentos y en Twitter como Defensa del Deudor con casi 6.000 seguidores. Para que no se metan a páginas patito, páginas pirata, ahí está. muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus saludos. Ando como que agripadón, muy leve, pero algo me quiere dar. Le mando... Órale, en Facebook sí están desatados. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus saludos. Yo espero mejorarme muy pronto, de verdad. Infinitas gracias. Mucha gente nos sigue ya a través de las redes sociales. Y eso a mí me da mucho gusto. Vámonos a asesorías, ¿no? Ya de una vez. Ya vamos a entrar en materia. Les recuerdo que estamos en vivo. Hoy es 1 de octubre del año 2015. Son las 3 de la tarde con 40 minutos. Si nos están escuchando ahorita, en estos momentos, pueden participar. Esto no es una repetición, esto está en vivo. Digo, si nos están escuchando en el horario y el día que les acabo de comentar. Si no, pues sí es una repetición. Entonces llámenos por teléfono 59160410 o participen a través de nuestro chat www.radio.org. ¿Te están escuchando ahorita? Ahí estamos, tenemos audio perfecto. Dice Francisco, le mando saludos a todas las personas que nos siguen, por supuesto, a través de los distintos medios. Por ejemplo, aquí está mi amigo Francisco en el chat, que le manda saludos a Helmi y a su servidor, muchas gracias. Y nos dice, habemos libro y alcancía. Finalmente, hombre. Ahí está, ya le llegó su libro y su alcancía a mi amigo Francisco. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Me estaba comentando el otro día una persona que ya se ha ganado 3 libros con nosotros. Nos comentaba a través de un correo electrónico donde nos agradecía mucho por los premios que regalamos aquí. 3 libros y una alcancía, porque se llevó paquete la vez pasada, esta semana de aniversario que tuvimos hace unos días de nuestro 7º aniversario, que regalamos el paquete Pongas a Ahorrar de libro y alcancía. Bueno, pues esta persona nos comentaba que ya llevaba 3 libros y una alcancía por este paquete que regalamos en semanas anteriores. Y que estaba muy agradecida, por supuesto, y nos comentó que está muy bien que no discriminemos a la gente que ya ganó, porque lo que está haciendo esta personita con sus libros extras, porque tiene el suyo y le sobran 2, pues fue que los regaló. Se los regaló a familiares que sintió que les hacían falta este tipo de información de cultura financiera. Entonces, eso está increíble porque pues, se va difundiendo esta información, se va creando mayor cultura financiera. Y a nosotros eso nos parece fantástico. Entonces, dentro de unas semanas más vamos a tener libros nuevamente, alcancías, regalos para ustedes. Estén pendientes. Incluso vamos a tener, creo que hasta boletos para el cine por ahí, a través de un acuerdo que llegamos con Cinemex, creo. Eso todavía no está seguro, eso es tentativo. Pero eso es nada más para mis amigos del Distrito Federal, ¿verdad? Nada más para el Distrito Federal, porque... O el Estado de México, que se vengan para acá. Pero bueno, vamos a ver más regalos y no vamos a discriminar a nadie. Si ustedes ya ganaron una vez un libro, una alcancía u otra cosa a través de las mecánicas que aquí tenemos, pues pueden volver a ganar, pueden seguir participando y ganar nuevamente como esta persona a la que le envío afectuosos saludos y muchas gracias por sus comentarios que nos hizo llegar a través de correo electrónico. Entonces ahí está, y lo comento por Francisco, porque Francisco creo que ya ganó 2 o 3 veces también. y me da mucho gusto, por supuesto, y que siga participando mi amigo Francisco. Gonzo, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzo? Miguelón nos comenta, mi amigo productor, antes de ir al comentario de Miguelón, mi amigo productor de estos programas, aquí está Helmi, le mando un saludote y un abrazo, Helmi, un aplauso a Helmi, por supuesto. Porque siempre está muy al pendiente de nosotros y nos ha sacado de muchos apuros, como el programa pasado, que por ahí se nos estaba... No el pasado, ¿verdad? El del martes pasado, que tuvimos algunos problemas con la emisión nocturna, pues ahí, rápido, no sé qué mueve, que así sacó adelante el programa. De verdad, muchas gracias. Dice Miguelón que quisiera que lo ayudáramos con un préstamo de Santander de 18,000 pesos que sacó. Y suben los intereses, fue un crédito de nómina. Perdió su trabajo, por eso ya no pagó. Encontró un trabajo hace 2 meses, pero ahora gana la mitad de lo que le pagaban en el trabajo que perdió. Su miedo es que quieran cobrarse a lo chino de su otra cuenta de nómina. Ahora cobra en Banamex. Bueno, Banorte no se va a poder cobrar de Banamex. Son 2 bancos distintos y pues Banamex no le va a soltar un centavo a Banorte. A menos que Banorte decida demandarte, mi estimado... Santander, discúlpame, estoy hablando de Banorte. Santander no, Banamex no le va a dar un centavo a Santander, no te preocupes, me confundí, una enorme disculpa. Banamex no le va a dar un centavo a Santander, son 2 bancos distintos, digo, la asesoría es más o menos igual. Bajo ninguna circunstancia son competencia, entonces no se pueden cobrar a lo chino, a menos que Santander decida demandarte mercantilmente, y entonces, por medio de esa demanda, solicitar un embargo de parte de tu sueldo, que te depositan en Banamex, solamente así podrían embargarte hasta un 30% de tu sueldo después del salario mínimo. de lo que te depositan en Banamex. Solamente así, por medio de un juicio mercantil. No puede ser un cobro a lo chino. El cobro a lo chino se da solamente cuando se trata de la misma institución financiera. Por ejemplo, si tú le debes a Santander, pierdes el trabajo y luego encuentras otro trabajo donde te depositará nuevamente en Santander, ahí sí, júralo que automáticamente, en cuanto empieces a recibir tus primeras quincenas, Santander se va a cobrar a lo chino. ¿Por qué puede? Porque hay un contrato donde tú mismo autorizaste que así sucediera. En caso de que no les pagues, pues ese banco se puede cobrar de cualquier cuenta que ellos mismos te manejen, ¿sí? Aquí estamos hablando de una institución financiera ajena, de un tercero, en este caso Banamex. Entonces Santander no puede cobrarse a lo chino. No hay forma. Banamex no le va a soltar un centavo. Son competencias, repito. Solamente que te demande Santander por la vía mercantil solicitar el embargo de parte de tu sueldo, que es hasta el 30% del excedente del salario mínimo, solamente así podrían quitarte parte de tu quincena, no el total, pero sí hasta el 30%. Aquí la ventaja que tú tienes, Miguelón, es que debes muy poco dinero. Santander no va a invertir en un juicio mercantil por esa suma que les debes, es muy poco, gastaría casi lo mismo en demandarte que lo que podría llegar a recuperar en algún momento. Entonces, en ese sentido, puedes estar tranquilo. Obviamente, esto no te lo digo para que no les pagues. Te lo estoy comentando para que, pues, sepas dónde te encuentras parado jurídicamente. Y en base a esta información, te pongas a ahorrar y en algún momento se pueda negociar esta deuda que presentas con Santander. ¿Ok? Ahí está la información para Miguelón, que es de Irapuato, Guanajuato. Y si tenemos servicios allá, pues sí, nuestros servicios abarcan toda la República Mexicana. Nuestra central está en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones, de los acuerdos, de los juicios, de las demandas, se hacen aquí en el Distrito Federal, ¿sí? Si vamos a negociar con Bancomer, con Banamex, con Santander, etcétera, pues todos esos acuerdos se celebran aquí en sus matrices. Y aquí es donde se llega a algún acuerdo. Si alguno de estos bancos los llega a demandar, siempre radican los juicios aquí en el Distrito Federal y todo el proceso judicial se lleva aquí en el Distrito Federal. Entonces, por eso es que nuestra base está aquí y por eso es que podemos ayudarles a todos ustedes sin importar el estado de la República donde ustedes se encuentren. Así de fácil. Entonces, Miguelón, sí te podemos ayudar, aunque vivas allá en Irapuato, Guanajuato, bellísimo lugar. Les mando un gran saludo a mis amigos de por allá. Dice Norma Salche, que se afilien sin duda, dice. A ella le hemos ayudado mucho y ya solo le quedan 2 deudas por pagar. Hombre, aplausos. A Norma. Y es que sí, de verdad, aquí estamos ayudando a mucha gente, a muchísima gente a que liquide sus deudas bajo las mejores condiciones. Yo los invito a que si ustedes buscan ayuda legal o financiera para liquidar sus deudas, comparen opciones, vayan a las reparadoras de crédito, vean qué les ofrecen, cómo les pueden ayudar, si los protegen legalmente o no, o sea, toda la estructura con la cual les van a brindar el apoyo para que puedan liquidar sus deudas, qué descuentos les ofrecen, si los obligan a ahorrar con ellos o no, si los obligan a ahorrar una cantidad mensual, que es algo bastante complicado si tomamos en cuenta la situación económica adversa que atraviesan todos ustedes. Y luego vengan a comparar lo que nosotros ofrecemos. Y digan, a ver, en realidad, ¿cuál es la mejor opción? En base a su propio criterio, no en base a lo que les diga yo, ni en base a lo que les platiquen en ningún lado. Háganlo ustedes y verán que se van a quedar con nosotros sin duda alguna. Nadie les va a dar las mejores condiciones. Nuestros costos son muy, muy bajos porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Únicamente las cuotas que pagan mensuales, ustedes, son para cubrir todos los recursos que nosotros ocupamos para poderlos ayudar. Pero por eso son tan bajitas. Es casi nada lo que nos pagan al mes por los servicios que brindamos. Bonavit, el detalle es que firmó un convenio judicial al cual no cumplió por problemas económicos. El despacho jurídico dice que nada se puede hacer más que entregar la casa. ¿Es cierto eso? La deuda es como de 60,000 pesos. ¿Le conviene mejor regresar la casa o se puede hacer algo? Está en Puebla. Un saludo a Puebla, por supuesto, y a mi amigo Lalo que nos está escuchando. Híjole, Lalo, ¿qué te digo? Mira, si existe un acuerdo judicial, no es cosa ligera, no es cosa cualquiera el incumplirlo. ¿Por qué? Porque al incumplir un acuerdo judicial, le estás dando todas las facilidades a la parte actora, en este caso el Infonavit, para que recupere el bien que quedó en garantía por medio de ese acuerdo, en este caso la casa. Ellos la pueden recuperar en cualquier momento con la mano en la cintura. Esa es la realidad. es donde te encuentras parado jurídicamente en estos momentos. Nada más necesitan tramitar el desalojo. Te tienen que avisar un poco antes de que te pidan que desocupes la casa. En este momento ya lo están haciendo. No sé si ya te pusieron alguna fecha límite. Pero si no cumples con esa fecha, ellos iniciarían el juicio de desalojo y te podrían sacar de esa casa, ¿sí? A la fuerza, así de crudo. Tengo que ser muy crudo y muy, muy real en cuanto a la asesoría, porque tu caso es muy delicado, mi estimado Lalo. Lo que te voy a pedir es que nos llames por teléfono, mejor, ¿sí? No a este programa de radio, porque necesitamos darte una asesoría muy extensa. Necesitamos saber detalles muy concretos respecto a tu caso. Te voy a pedir que nos llames por teléfono a nuestras oficinas, para que uno de nuestros asesores del área jurídica, específicamente, valore tu caso y podamos darte la mejor asesoría al respecto. Es posible, no seguro, porque depende mucho de tu situación económica, que se pueda llegar a un nuevo acuerdo. Es posible, más no seguro. Se puede plantear a los abogados que están demandando. Pero depende, repito, mucho de tu situación económica. Si tu situación económica es muy precaria, si no tienes capacidad de poder llegar a un acuerdo, de pagar alguna cantidad para que no pierdas la casa, pues lo mejor sería hacer la dación en pago, que regreses el inmueble y con eso se finiquite la deuda. Entonces es muy importante, mi estimado Lalo, te voy a pedir que en los próximos minutos vayas por lápiz y papel, y ahorita antes de que acabe el programa de radio voy a comentar los números telefónicos y el correo electrónico de nuestra organización, para que nos puedas llamar o nos puedas mandar un mail y te podamos contactar y podamos platicar, pero ya, lo antes posible, sobre tu caso. ¿Ok, Lalo? Entonces, quédate al pendiente, ve por lápiz y papel. También a todas las personas que deseen apuntar nuestros teléfonos, nuestro correo, en estos momentos vayan por lápiz y papel, porque yo en un rato más, antes de que acabe el programa, los voy a decir al aire para que los apunten y los tengan ahí a la mano. Dice Tapia 88, que nos manda un saludo, muchas gracias. Choc 47, le mando un saludote. Choc, también nos vamos a ver, ¿no? Ya casi nos vemos ahí en Guadalajara. Y a Periquita también hay que mandarle una invitación, por supuesto. A la banda de Guadalajara, que ya está más puesta que un calcetín, me imagino. Les mando un saludo, por supuesto. Dice Kevin González, que es estudiante en Derecho en la Ciudad Universitaria. Un saludo a mis amigos de la UNAM, por supuesto. Quisiera saber la posibilidad si se podría hacer sus prácticas profesionales en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ojalá le podamos responder, nos manda saludos y está a las órdenes de la organización, porque yo solamente soy la voz a través del micrófono, mi estimado Kevin. Mira, te voy a pedir que nos mandes un correo, también ve por lápiz y papel, para ver la posibilidad de que hagas tus prácticas en nuestra organización, por supuesto. Mándanos un correíto, con mucho gusto podemos platicar al respecto y vemos la posibilidad de que así sea. Ahorita tenemos dos pasantes, de hecho, ya en la organización. Dice, ahí está el correo de mi amigo Helmi, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en el Bajío, que abarca muchísimos estados de la República Mexicana, bajio@dddmdemiguelx.org, bajio@dddmdemiguelx.org. Lalo dice que olvidó preguntar sobre su caso en Infonavit, dado a la demanda. Si le quitan la vivienda, ¿le avisan antes con tiempo para deshabitarla? ¿Es cierto tiempo o llegan de repente con policías? Mira, sí te van a avisar. Ahí depende mucho de la mala leche o la buena gente que sean los abogados. Te van a avisar, pero si son unos abogados pues malévolos o que traen algo en contra tuya o lo que sea, pues ellos pueden decir que te avisaron, ¿no? Que ya enviaron la documentación y que no les respondiste, y solicitar la orden de desalojo, y te desalojan. Se puede llegar a dar el caso. Si son abogados profesionales que entienden la situación, etcétera, te van a avisar, no una ni dos, quizás tres o cuatro veces. E incluso van a ir a tu casa para platicar contigo y pues, comentarte esta situación, ¿no? Y así tú tengas tiempo para poder moverte. Por eso es urgente que nos hables para poder platicar sobre tu asunto ahorita. Ahorita ya voy a dar el número telefónico. Nada más acabo rápido con las asesorías y les doy el número telefónico de nuestra organización, así como el correo. Dice Costillín, qué buen nombre. Que buenas tardes. Quisiera que lo orientáramos sobre una deuda que tiene con Simaco, que debía 28 mil pesos y ya no pudo pagar porque se accidentó y no tiene solvencia económica para pagar cantidades que le ofrecen en convenios, y le dicen que lo van a embargar. Ya han ido licenciados y lo amenazan con embargarlo. ¿Qué puede hacer? ¿Está preocupado? Pues te podemos ayudar. Mira, lo primero que necesitaríamos saber respecto a tu deuda es si existe un aval. Si hay un aval, se complica un poquito la situación, pero el monto que adeudas no es muy alto. Es poco probable que te vayan a demandar ahorita. Entonces, a ver si tienes aval y partimos, ¿ok? Dice Choc47 que, a ver, ya me perdí. Por ahí me comentó algo y... que lo va a hacer después del programa, pero ya no supe qué va a hacer. Ah, que le va a llamar a Helmi, ok. Quiere decir, Helmi, ya me estabas haciendo bolas, ¿ya ves? Dice, nuestras oficinas en Bajío, el teléfono para mis amigos que se encuentran en la zona Bajío del país, de la República Mexicana. 3615-7540. 3615-7540, la Lada 0133 de nuestras oficinas en el Bajío. Dice Francisco que ya puso su puesto en el tianguis de venta de libros. Bueno, hay que capitalizarse de alguna forma, ¿no? Y esos libros están autografiados, ¿eh? Aparte de todo. Italia felicita a Francisco por sus regalos y por su próximo santo el 4 de octubre, que se la pase súper, por supuesto. Un abrazote a nuestro amigo Francisco. A través de Twitter nos dice Che Tóxico. Hola, Che, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Dice Helmi que precisamente se repitió antes de esta emisión en vivo el programa del martes 29 de septiembre, sin las fallas que tuvimos para las personas que no lo pudieron escuchar. Muchas gracias a mi amigo Helmi, productor de estos programas, que siempre se toma la molestia de hacer este tipo de cosas, estos detalles, para que todos estén súper informados, que estos programas salgan con buena calidad y que ustedes puedan escucharlos las veces que quieran. Les recuerdo que estamos en iTunes. En iTunes pueden descargar nuestros podcasts sin costo alguno, en iTunes Store de Apple, ahí nos encuentran. También descarguen nuestra aplicación, está buenísima, nuestra app, la aplicación de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nos encuentran en Google Play para nuestros amigos que tengan sistema operativo Android. Y en Apple Store para nuestros amigos que tengan el sistema operativo de iOS, que tengan iPhones o iPads. Ahí pueden descargar la aplicación y pueden checar nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos, los números telefónicos de las principales instancias que les pueden dar problemas. ¿Qué más pueden hacer? Ver nuestro foro de asesoría, los casos que ahí expone la gente todos los días, todo el tiempo. Escuchar este programa de radio a través de nuestra aplicación. Todo eso lo pueden hacer en nuestra aplicación. Búsquenla como DDDMX, DDDMX. Ahí encuentran la aplicación en la App Store y en Google Play. Italia, no es cierto, a ver, Francisco le da las gracias a Italia. Italia, ¿cuándo es el santo de Helmi para felicitarlo? El mío es el 2 de agosto, el de su servidor Ángel González, muchas gracias a Italia. Y el de Francisco ya viene, muchas gracias. Y el de mi amigo Helmi es el 31 de enero, pues ya casi, ya cuando menos lo estemos pensando, ya estamos en el santo de Helmi. Dice Lili, que buenas tardes, una pregunta, ¿a dónde le aconsejamos hacer su ahorro? ¿En alguna cuenta bancaria en donde no tenga problemas de deuda? ¿El banco investiga si uno tiene ahorros en otro lado? Es afiliada, muchas gracias. Lili, como tú estás afiliada, tú sí puedes hacer tu ahorro donde quieras. Puedes ahorrarlo en un banco. Ahí, aunque el banco al que le debas investigue y vea que ahí tienes un buen billete ahorrado, no te va a demandar. Nosotros nos encargamos de eso. Y aunque te demande, ¿sí? En el peor de los escenarios, vamos a suponer que no nos hizo caso y te demandó. Pues nosotros protegemos esos bienes, incluyendo el dinero que tengas ahorrado o que te paguen en algún otro banco. Así que tú puedes ahorrar donde tú quieras con total confianza. Dice Gonzo que es verdad, es cierto lo que decimos en este programa de radio. En otro lado, simplemente de comisión, pagó casi 33 mil pesos por 8 meses y solo pudo liquidar 4 tarjetas. ¡Wow! ¡33 mil pesos por 8 meses! No, pues es un billete, ¿eh? Oh, ¡qué barbaridad! Sí abusan, ¿no? Las reparadoras de crédito algunas veces con la necesidad de la gente. Eso no está padre. Eso no está padre porque, imagínense, con 33 mil pesos, mi estimado Gonzo, ¿cuántas deudas hubieses liquidado acá con nosotros? ¿No? Un montón. Bueno, pero ya pasó, ¿no? Ya, lo pasado, mi estimado Gonzo, ya estás aquí y aquí te estamos ayudando muchísimo. Dice Costillín que olvidó comentar que su deuda es de 28 mil pesos de Simaco, que subió a 48 mil. Ah, aquí ya existe un riesgo. Sí tiene aval en la cuenta, pero desgraciadamente está también en una situación económica muy mala. Ok, Costillín, ahorita voy a dar los teléfonos de nuestras oficinas. Estos casos requieren una asesoría muy especializada porque hay que ver pues la condición actual en cuanto al aval, si tiene bienes, si no tiene bienes, si tiene trabajo, si no tiene trabajo. Lo mismo va para contigo. y en base a eso diseñar una estrategia para poder ayudarles. Entonces ahorita ya en unos segunditos les voy a dar el teléfono antes de acabar este programa. Dice Francisco que vamos a celebrar con los amigos de Defensa del Deudor el siguiente fin, así es. Dice Gonzo que 3 o 4 ya hubiese liquidado aquí con nosotros, fácil y sin problemas. Bueno, pues llegamos a la parte final de este programa. Yo quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Les recuerdo que hoy es jueves y tenemos programa en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, desde la capital de la República Mexicana para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional e internacional, porque chéquenlo, donde ustedes van a escuchar todo lo que necesitan saber para poder liquidar sus deudas. Nos vamos ya, pero antes de irnos, les diré que los teléfonos de nuestras oficinas, para que nos puedan llamar, todos nuestros amigos del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar el 0155, que es la LADA. 0155, la LADA aquí al Distrito Federal. Nuestros teléfonos empiezan siempre con 5594, ¿sí? Los tres principales, 5594, así que se los voy a decir, para que ya, si quieren, nada más apunten los últimos 4 dígitos. Y ahora apunten en 5594, ¿ok? Entonces el primero es 5594, 5514, 5594, 5514. El segundo, 5594, 5453, 5594, 5453. Y el tercero, 5594, 5491. 5594-5491. Nuestro correo electrónico está muy fácil, está muy sencillo, es contacto arroba, triple D de dedo, o sea, DDD después de la arroba, inmediatamente después M de Miguel, X.org. Así de fácil, lo repito, contacto arroba DDD. M de Miguel X.org. Ahí nos pueden mandar sus correos electrónicos también. Si tienen alguna duda, en nuestro portal de internet van a encontrar nuestros medios de contacto. Está muy fácil. Y por mi parte ha sido todo. De verdad les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Nos escuchamos nuevamente. Nos leemos por aquí hoy de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente tarde. Muy buen provecho. Y hasta muy pronto.